Los muchachos de Edguy tenemos ahora aquí. Edguy. Sí, señor. Edguy Allan Poe. No. ¿No? No, precisamente. No, estos pibes son alemanes. Realmente una de esas bandas jóvenes que ha provocado un impacto. Y que además, cuando lo provocaron, ya tenían alguna producción independiente y era muy buscada. Lo conocíamos solo de nombre, The Savage Poetry, la poesía salvaje. Bueno, esta producción era algo que ellos vendían en los shows en algún momento. No quisieron sacarla al borde del año 2000 sin darle algo extra a los oyentes, a los fans, y entonces realizaron una versión de The Savage Poetry, pero totalmente aggiornada. Los mismos temas tocados y rearreglados. Ajá, de nuevo. Exactamente. Y las dos versiones en dos compactos dentro de una misma caja al precio de uno. Esa es la idea, en general, para todo el mundo. No está mal. No, está muy bien realmente. Y de hecho, Tobias Sammet, el cantante, había señalado que no esperaba que los resultados fueran tan interesantes. Imagínate, un primer trabajo de una banda casi amateur, que luego, por más que traslades el material al día presente, digamos, el tiempo se hace sentir. Es que Tobias Sammet de negocios. Sammet, una barbaridad. Y sí, el otro, Tobias Excel, también. De hecho, los integrantes de Edguy, hay que decirlo, están embarcados últimamente en varios proyectos solistas. Por ejemplo, lo tenés a Tobias Sammet preparando una gran obra conceptual en la que hay invitados de valía, como Michael Kiske, el ex Helloween, o el propio André Matos. Está preparando una obra que se llama Avantasia. Uh-huh. Y Tobias Excel tiene un grupo paralelo. El Excel Group. No justamente. Si fuera del Excel Group, ya le estamos pidiendo alguna ayuda, alguna financiación acá. Si no, no nos vamos a nombrar así como así tampoco. Pero está con Taraxacum. Ah, Taraxacum. Sí, parece, es un nombre ganchero. No, parece una especie de araña. Sí, es buena. ¿Qué tipo de araña es? ¿Es una Taraxacum? Claro, sí. Bueno, Ferdi Dormer, que está en los teclados, parece una suerte de coleccionista de arañas por su aspecto a veces. ¿Sí? Ahora que lo mencionás, suena estúpido, pero algo de eso hay. Bueno, y participa también el batero en este proyecto, Félix Bonke. Ajá. Con el cantante de Steel Prophet, ese que es tan parecido a Bruce Dickinson, Rick Mithiasen. Sí. Bueno, todos ellos están en ese Taraxacum. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un tema de The Savage Poetry, la versión 2000, y el tema en cuestión es Misguiding Your Life, vale decir, descarriando tu vida. Como nosotros. Sí, nosotros ya la descarriamos hace mucho, lamentablemente.